Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Consideras que los medios de comunicación exageraron con el tema de la caída del satélite? Sí, porque siempre exageran. Siempre. Siempre agrandan las cosas. Sí, yo digo que sí. Sí, yo creo que también se trata de entretenimiento para la gente, o asustar, temor de que no viva, digamos. No tengo idea, la verdad, porque escuché muy, muy para encima. La verdad que no he escuchado, he visto en internet noticias, pero en la tele y eso no he escuchado nada, así que la verdad que eso no sabría decirte bien. ¿Estabas al tanto de algún otro satélite que haya caído antes? No. He visto algo en la tele, pero la verdad que no le he prestado la atención como para estar informada. No recuerdo. No, escuché así muy por encima que en estos días estaba por caer uno, pero nada. Escuché de uno que, si no me equivoco, cayó la semana pasada, que caía por este lado, por América, no sé bien dónde, pero por ahí. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado, muy cerquita, en la conducción del programa, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Cómo andás? Bien, ahí me escucho. Hola, Antonio. Ay, yo también. Volvemos. Era yo, ¿eras vos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Eras vos? No era yo exactamente. Sí, estoy bien. ¿Cómo andás, Bostita? Perfecto. Me alegro. Está con nosotros del otro lado del cristal Iván Gómez en la puesta en el aire de este programa. Y la mujer de Tili. En la producción. Vanina Vito. ¿Qué tal, Vanina? ¿Bien? ¿Puedes salir detrás del monitor? Sin palabras. ¿Hay alguna, no puedo silla, decir nada? ¿Hay alguna silla a su altura? Para que existe, yo la pueda existe, ver. Está ¿Hay ahí. Hay sillas a es su altura. Es muy pequeña, pero está ahí. Para que yo pueda verla, porque hasta... No, va a ser mejor que no la veas. Cejas, veo cejas. Puedes hacer, claro, teatro de cejas puedes hacer. Ajá, señas de cejas. Así lo voy siguiendo el programa. Sí, Dios, qué mujer la de Tili. Ah, no, es tremenda. Cuando quiere es tremenda. Tita, ¿escuchaste el audio? Sí. ¿Y? Y las personas hablaban sobre la caída del satélite. Estuvimos muchos así como pendientes de qué iba a pasar, dónde iba a caer. El satélite WARS, satélite de Estados Unidos, creo que llevaba unos 5 o 6 años en órbita. Y bueno, reentraba a la atmósfera terrestre. Y generó y suscitó incógnitas, noticias. Claro, ¿quién las generó? ¿Y quién las generó? ¿Por qué no hubo tantas noticias con otros satélites que han entrado a la atmósfera? ¿Por qué? Si otros han reentrado a la atmósfera. ¿Por qué con este? ¿Son como ciclos? ¿Son periodos? ¿Quién decide? ¿Dónde se decide dar una noticia con...? ¿Dónde se decide? ¿Cómo se anticipa? ¿Cómo se anticipa? Exactamente. Noticia, porque es eso, todavía no sucedía la caída, pero se la esperaba a través de las noticias en internet, claro, la televisión, la radio. Claro. Y eso dio tiempo para, para pensar un poco acerca de, bueno, la novedad, la noticia, transitoriamente, entra un satélite, no es un dato menor, entra un satélite a la atmósfera, no es un dato menor. Ahora, ¿dónde, cuándo, no salga? Uno en 3.200 probabilidades que le caiga en la cabeza, no se sabe, el radio de 500 millas, fotos, videos. Sí. Sí, como, es como... La Argentina tenemos el... Es como demasiado... Sí. La explosión. La explosión. La lancha que explotó, además. No sé si estás al tanto de la lancha. No, lancha no. Entonces, pegado a la nota de la explosión del horno picero o de algo que todavía no se sabe en Esteban Echevarría, pegado a esa noticia, en todos los canales luego te hablan de guarda que hay dos personas desaparecidas porque se prendió fuego una lancha en el Delta. Pero además te ponen en el medio la noticia de un video, periodismo ciudadano, de un chico que con su celular grabó cómo en plena mañana veía un cuerpo que tenía como una estela blanca que entraba en la atmósfera en Santa Fe. Entonces, ¿cómo se lee eso? A ver, Tita, ¿cómo se lee eso cuando vos tenés esas tres noticias? Primero, ¿no? El tema de las imágenes y cómo jugaron en todo esto. El pibe que tenía la imagen después confesó que la había sacado de un video de 15. Uh-huh. Porque, bueno, sí, se ve como un brillo, debe ser algún juego artificial, algo de eso.

que otras me ven sin ropa y tú desnudo. Será mucho mejor si pretendo huir, cortar la cuerda, deshacer el nudo. Ya no juego en tu tablero y he roto nuestra baraja. Solo diré que te quiero si esa punta de navaja embustera. Tu corazón es una cremallera de Christian Dior. Blanqueas emociones, traficas con botones, pierdes con mi perdición. Embustera, tu corazón es una cremallera de pantalón. Traficas con botones, pierdes con mi perdición. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Más actualidad. ¿Me tenés sí. ahí? ¿Me tenés? ¿Me escuchás? ¿Te escucho? Sí. ¿Me tienen? Sí, te tenemos. ¿Estoy saliendo? Perfecto. El lunes 26 de septiembre, ¿sí? a las 17 horas, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina, CONAE, sacó un comunicado, la actualización número 7, vinculada a la reentrada del satélite WARS de la NASA. Y lo voy a leer, es muy breve, y después voy a hacer un par de comentarios. Dale. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales comunica que, en base a la información proporcionada por la NASA y otros entes, y a los cálculos efectuados por técnicos de esta comisión, el área de reingreso a la atmósfera del satélite WARS de NASA no ha comprendido el territorio de la República Argentina. Lo voy a repetir. Atención, atención, no ha comprendido el territorio de la República Argentina. Bien, ¿cuándo publicaron esto? Esto fue publicado el lunes 26 de septiembre, ayer, a las 17 horas. Bien. Ya se sabía dónde, aparentemente, dónde se fijó como una entrada. pero además estaba calculada el desplazamiento de la órbita en función del desplazamiento que tiene el satélite y cómo la Tierra va girando. Eso describe una órbita que no es lineal, sino que es como un sinusoide, es como una olita, como una onda, ¿se ve? Bien. Entonces, dependiendo de la hora, del lugar, se traza todo un recorrido, se traza todo un recorrido teórico que se sabe por dónde está pasando más o menos el satélite, ya te explico por qué más o menos, bueno, si es en esta franja horaria, ¿sí? Lo más probable es que caiga en el hemisferio norte. Si es en esta otra franja horaria, no solo que va a ser en el hemisferio sur, pero no en América, no en Sudamérica, en África. Claro. ¿Se entiende? Sí, porque sí. Es un sinusoide, es como una onda, ¿sí? Sube, baja, picos, valles, ¿sí? Redondeados, así, ¿no? Una onda, esa onda. La onda. Sí. Ok. No ha comprendido el territorio de la República Argentina. No sé quién va a levantar este audio, pero lo repito. No ha comprendido el territorio de la República Argentina. En base a la información anterior, el satélite WARS hizo su reingreso a la atmósfera el día sábado 24 de septiembre del 2011 entre las 0:23 y las 2:09 horas de la madrugada, hora local argentina, sobre la trayectoria que se indica en el planisferio adjunto, yo voy a subir esto al blog Peligro Ciencia, siendo el lugar probable de reingreso a la atmósfera el Océano Pacífico Norte. ¿Sí? Esto queda al oeste de Argentina, al norte. ¿Okay? Al oeste de Argentina. No, hay que cruzar el sur, Chile, es el norte. Isla de Pascua, y de ahí 15.000 kilómetros al norte, por ahí, más o menos. A la vuelta. ¿Me seguís, no? Sí, sí. Ok. Indicado como un círculo en la figura, ya mismo le estoy subiendo, en cuanto entra la pausa le subo esto. Pero primero quería dar la noticia. Y cita varias fuentes a las que se puede acceder, cualquiera puede acceder, van a estar ahí para su acceso. Distintos mapas, sitios de cálculo y informes y partes de prensa de la NASA. Ahora, si vos te metés en la NASA, hay una parte de la información que obviamente nosotros los mortales no compartimos y que la NASA sí comparte con otras agencias y con fuerzas aéreas de distintos países y Ministerio de Seguridad y Defensa. ¿Sí? Bueno, hay información que se puede ver en la NASA en donde tiene un seguimiento de qué es lo que entra a la atmósfera. En los últimos 3 días, ¿sí? Desde ayer hasta el sábado, lo único que entró fue el satélite. No entraron aparentemente meteoritos que llegaran en tamaño suficiente como para impactar, dice la NASA. No hay hornos piceros volando por Argentina, ¿sí? No. Hasta hoy uno puede deducir de la información que brinda la NASA, de la información que brinda CONAE, ¿sí? Que no ingresó nada extraño el sábado, sí, el satélite. El domingo, todo el sábado, nada. Todo el domingo, nada. Todo el lunes, nada. Las últimas 72 horas, no hay meteoritos que hayan impactado en la Tierra, según lo que dice la NASA. Si la NASA esconde, y justo esconde lo de Esteban Echevarría, que no tiene por ningún lado la imagen de que un meteorito haya impactado. No es este satélite, porque no entró en el territorio argentino, no aparenta ser un meteorito porque no hay ningún rastro externo que así lo indique, ¿sí? Y todo apunta a que hay que buscar causas sumamente terrenales, ¿sí? Escapes de gas, acumulación de escapes de gas, ¿sí? Podría ser garrafa, se encargarán los peritos de la policía y de bomberos de realizar eso. Yo diría que sería hora de abandonar, no a la hipótesis, de abandonarlo como noticia. Ya me parece que ya no es más noticia. Eso es lo que yo quería aportar. Sí. desde en serio te digo así. Podría haber sido incluso un gato que provocó eso. ¿Un qué? Un gato, y se hizo una explosión, lo que sea, ¿entendés? Los famosos. Pero hay señores que dicen, yo vi la bola de fuego. Y bueno, probablemente haya visto algo. Sí, o capaz piense que el otro le comentó y que también cree haberlo visto. A ver, hasta ahora, todo lo que he podido conversar con gente vinculada al tema, todo lo que se puede leer y desde acceso público, y cuando digo con gente, es con gente que está vinculada a estos temas, ¿sí? Directamente vinculada a estos temas, dice que no hay nada que haga pensar, primero, que haya sido este satélite, imposible. Segundo, otro cuerpo extraño, un meteorito, bueno, toda la evidencia no lo soporta. La evidencia con la que se cuenta no lo soporta. Habrá que buscar otras razones más próximas. No digo abandonarla totalmente, digo, hay otras más posibles de ocurrir, más plausibles de ocurrir. Ahí hay que ir a buscar las razones, las causas, y no en este punto, justamente en la de los... Es que estaba de moda, ¿viste? Sí. En la semana en que estaba de moda el tema del satélite, bueno, claro, porque era un meteorito. Recordemos que dentro de toda la ironía acá que uno hemos desplegado, Tita, Para nada. Hay una persona fallecida. También, claro, ¿no? Hay que buscar las causas de por qué una mujer falleció. Exactamente. Entonces, digamos, rápidamente, digamos, ocupémonos de... Una explosión provocó eso, bueno, de claro, dónde viene la explosión. Sí, porque viste que no hubo cobertura sobre la familia de la mujer, ¿no? No. El tema giró en torno a la sorprendente explosión. Exactamente. Sí. Y la teoría del meteorito, estoy leyendo acá. La teoría del meteorito. El día en que una explosión activó la teoría del meteorito es uno de los títulos que estoy viendo en internet en este momento. Es como teoría. 119 artículos relacionados. ¿Teorías? Explosión y misterio en Esteban Echeverría. Hay teorías desactivadas. El siniestro habría sido... Ay, no te puedo creer. Hay teorías desactivadas que se activan. Teoría del meteorito. Claro. Bueno. La cara de la productora, mira, se quiere matar. ¿A dónde nos vamos? ¿Nos vamos volando a dónde? No sé, me subo en mi satélite y me voy. Al segundo tema, buenísimo. Segundo tema musical. Perdón, ¿viste lo que fue eso? Ni las cejas. La... Con los dedos. Vi una mano... Compañera. Una mano que decía, che, se nos fue de las manos el programa. Tenemos una productora que echada en la silla nos dice, vamos por el segundo. ¿De Jarabe de Palo? No, me digas. No, estoy viendo una foto, no, con respecto al tema que venimos hablando, sí, de hombres con esos trajes, no sé, radioactivos. Los trajes no son contra, radioactivos. No, contra la radioactividad. No sé, ¿qué? ¿Así buscaban entre los escombros? Es probable. Porque se sospechaba que... Es probable. Los hombres con... Es probable. ¿Cómo se llama ese traje? A ver, es un tipo escafandra. Bueno, sí. Eso. Así, un traje guantes. Tipo... Exactamente. No lo había visto yo eso. La CONAE... se dirigió al lugar del hecho. Esto, la CONAE se dirigió al lugar del hecho en Esteban Echeverría para analizar estas hipótesis. Y ya dije el resto. ¿Se entiende, no es cierto? Se entiende. Voy a ver otras imágenes, okay. Después te cuento. Vamos con Jarabe de Palo, el tema Tiempo. Palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. El tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. El tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. No se le habla, ni se escucha, ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Bye.

También es cierto que la mayoría de las piezas de un satélite o de otros cuerpos, cuando ingresan a la atmósfera por fricción, se desintegran antes de llegar a la Tierra. Mientras más grande sea el satélite, obviamente más chances hay de que piezas más grandes lleguen en contacto con la Tierra. También hay que considerar que la cantidad de agua que rodea las masas continentales son muy altas. Por lo tanto, las posibilidades de que ingrese en un lugar habitado en realidad son relativamente menores comparadas con las que ingrese y pegue en el agua, por ejemplo, impacte en el agua. De cualquier manera, hay modelos para esto en base a casuística, casos, y en base a conocimiento previo que se tiene acerca del tamaño, del ingreso, de la atmósfera. Que también tiene que ver con eso, claro. Exactamente. Entonces, por ahí lo que hay que tratar de hacer en todo caso es informarse convenientemente. No digo apagar el televisor, sino recurrir a ciertas fuentes. Si tenés acceso a web, ingresá con AE, ¿sí? Y si no, ejerce tu derecho de ciudadano. Llama al canal, es decir, por favor, ¿puede un periodista ingresar a la página de CONAE y ver cuál es el último informe? Digamos, yo no digo los que saben son ellos, pero yo digo, ¿conviene saber más a saber menos? Y conviene preguntarle si alguien sabe más y de mi vida depende de eso, y yo le pregunto a CONAE, no le voy a ir a preguntar al notero de crónica. Discúlpenme los periodistas y los mobileros. No, el papel lamentable que se hizo en los últimos días a raíz de este tema, a mí me desanima a tener como referente acerca de la realidad, de lo que ocurre, de los hechos, a un movilero desesperado por una noticia. Que pobre movilero, obviamente tiene que rendir cuenta al canal, ¿no? A la radio. Si tráeme algo, ahora te saco al aire, decime algo, porque algo tiene que haber pasado. Y vos veas a un tipo caminando encima de los escombros. Y esto es como que pone las distancias también entre lo científico y los periodistas. En algún, o sea, este punto, tipo de cuestiones también llevan a que los científicos por ahí no nos quieran decir qué está pasando y que nosotros tengamos los modos también de preguntárselo, porque ya estuvimos diciendo tal cosa en nuestro programa, en nuestro canal. Ayer vi una entrevista en televisión, a un astrónomo en donde definitivamente le querían sacar que era un meteorito. Y la persona le estaba diciendo que no había evidencia que soportara la idea de un meteorito. Pero claro, para el periodista tal vez no sea suficiente ese esquema de razonamiento, porque en realidad lo que ocurre es que no quiere decir que definitivamente no sea un meteorito. Es que toda la evidencia menos una apunta a que no lo es. Claro. Ahora, ¿qué ocurre si el científico, el investigador le dice, bueno, podría ser, ¿cuál es el titular? Meteorito impactó en Esteban Echeverría. Sí, totalmente. Fue un meteorito. Sí. Y pobre el científico entonces, que estuvo en esa situación, tal porque vez, se lo van a atribuir a él. Tal vez el diálogo que se tiene que entablar entre el periodismo... Estamos el como manejando lenguajes distintos y eso no está colaborando mucho en el trabajo. Concepciones acerca de cómo se piensan los hechos en ciencia, en donde... Y en un tipo de pensamiento científico, ojo, y en un tipo de pensamiento claro. científico es que hasta acá esto es porque probé ciertas cosas y esto es o no es lo que me dan la evidencia que yo he puesto en juego o las experiencias que yo he puesto en juego o los métodos de análisis. Y con todo eso que yo puse en juego ahora, no es un meteorito. Eso es, y bueno, tal vez el periodismo no lo acepta, sí, pero nosotros trabajamos a diario en el laboratorio de esa manera. No sé si es la mejor manera, pero digamos, es una manera que ha dado algo de resultado hasta ahora, algo de resultado. Un poco de diálogo, paciencia de parte del periodista. Menos presiones también, porque claro, minuto a minuto hay que actualizar la página web, entonces necesitamos un nuevo titular. Claro, y te subo cualquier foto. Te atendió el científico, bueno, ponele otro más o menos que diga que es un meteorito. Exactamente, exactamente. Wow, cuántas cuestiones. Sí, gracias a todos los que nos están escuchando. Nos tenemos que ir, ya está, ya es hora. Ya nos fuimos, estamos más al aire. La productora nos quiere matar. Sí, nos quiere matar. Gracias a todos los que nos están escuchando, los que se han contactado vía correo electrónico. Emanuel, gracias, nos está escuchando desde Córdoba. Saludos, Emanuel. Sí, está como loco, estudiando y escuchando el programa, no lo puedo Maxi creer. También está escuchando. Maxi Córdoba. También, muy bien, sí. Ahí. Sí, Iván Gómez también, hicimos el programa. Gracias, Tita. Abrazos a todos. Tita Sarandona, Antonio Mangione, Iván Gómez en la puesta en el aire y en la producción, Vanina Brito. Nos encontramos en la próxima emisión de La Búsqueda en una semana. Muchas gracias. Chau. Extraño, no reconozco.